Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre aftosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. Por lo que te estaba diciendo, Juan Manuel, es mejor comprar las uvas estas que vienen en bote a comprar racimos, niños. Es que luego se te... Porque yo me acuerdo de mi madre cuando las cogía, las ponía las uvas así en la terraza, que se tiraban un mes, ¿sabes? Ahí colgadas. Y yo creo que era ya más práctico eso de los botecitos, estos que vienen ya las 12 uvas peladas y tal. Y eso se guarda uno a lo mejor en los bolsillos, ¿sabes? Vamos a ver. Pero si es que ya no es por comprar el botecito, sino como ya, joder, no hemos visto generaciones, la abuela, la madre... Abre la nevera, ves todo el racimo de uvas, todo el cucurucho lleno. Pero cuidado con las uvas, niño, que es que luego está dura la cáscara o tiene muchas pepitas. O... Ya, pero bueno, y esa armonía que se vive en la cocina, cómo se va separando las uvas, cómo se van haciendo paquetitos y ¿pelando? Eso. ¿Pelando? Ah, ya, claro, pero bueno, pelando el que se las quiera pelar, el mismo. Pero bueno, esos paquetitos de papel albal que se hacían con las 12 uvas, pues eso ya se pierde la tradición con esos botecitos. Bueno, pues entonces no compro los botes estos, ¿no? Te da la sensación de que estás abriendo una latita de pistachos o una latita de mejillones, ¿no? Sí, la verdad que sí, es que pierde todo su encanto. Sí, verdad, macho. Pero bueno, que yo que sé, que si eso luego voy y compro un kilo de uvas. Uy, de uvas, sí, bueno, sí, de uvas. Iba a decir de aceitunas, niño. Bueno, hay gente que se toma las 12 campanadas con aceitunas. Claro, pues yo... Para gusto los colores. Yo me acuerdo de un señor de aquí del barrio que no le gustaban las uvas. ¿Y sabe lo que hacía? Se comían estos bombones. Bombones de esos del relleno de licor. Imagínate, 12 bombones de esos relleno de licor. Hay tantas formas de acabar el año, o sea, de tomarte las uvas, pues variopintas. Igual que vosotros estáis ahí atrás y no sabemos nosotros cómo vais a tomar vosotros las uvas. Hombre, yo creo que todo el mundo bien. Pero se nos acaba el año. Everybody listen, party, como suele decirse. Qué ganitas o... ¿no? Fíjate, ¿cómo pasa el tiempo? Dirían algunos. Sí, sí, hay muchos con los que coinciden que dicen qué ganitas de que acabe este año y a ver si empieza bien el año que viene. Bueno. Pues eso es lo que queremos, que empiece bien el año que viene. Pero bueno, mucha distancia no hay, porque la verdad pasas un año, pero lo que pasas es un día más. Sí, sí, la verdad que sí, en unas horas prácticamente. Prácticamente. Estás en el mismo lugar, lo que pasa que la situación es verbal, precaria, diario las hectáreas siguen estando caras y Radio Tarascán no te cuesta nada de nada, solamente tienes que poner internet. Bueno, y si no, bajarte al locutorio. Oye, que también se lo puedes pedir a un colega. Pero, bueno, el wifi. ¿Tienes? ¿El wifi? ¿Se engancharte o qué? Claro, no, engancharte no. Si no tienes internet, por cualquier casualidad le dices al colega, oye, descárgamelo aquí en un CD. ¿Sabes lo que te digo? Verdad, lo escuchas, sí, donde quieres. Porque si vas al locutorio tienes que pagar. Entonces, también te cuesta dinero. Si tienes internet en casa, también te cuesta dinero escuchar de otra casa. Mejor tener un colega con internet. Pero si es que lo pides a un colega, le dices, oye, compadre, toma el pendrive y me descargas el último programa de Radio Tarascán de esta semana. Y así con el rollo te va pasando. ¿Cómo? Y así sí que te cuesta barato, te cuesta nada escuchar Radio Tarascán. Te cuesta nada, gratis, por la Gerolis. Pues esa es la idea que te proponemos para el año que viene. Bueno, no, la verdad es que la idea que te proponemos para el año que viene es que sigas escuchando Radio Tarascán, sea como sea. Bribari y Sombari va a sonar Hablando en Plata. Mejor dicho, va a sonar Último Cigarro, que es el último disco de Rafael Fernández. Bueno, el primero en solitario. Y aquí colaborando con Hablando en Plata Squad, que también te lo pueden meter en el pendrive relleno. ¿Okay? Hombre, claro, prácticamente, si ya se lo pasa al lago, para que me descargue esto. A ver, hermano, si es que así vamos. Bueno, que acaba el año, que acaba el año. Las ondas que te envío, sigo estando en forma, sigo frío, fiel a mis normas, en su sitio cada cosa, yo hago verso, no prosa, y vivo inmerso en mi fosa, donde las paredes son pinturas preciosas, de escenas que reflejan imágenes valiosas de una vida agradable y peligrosa, esa es mi vida, la que defiendo a toda costa, apuesta y gana, yo juego y sufro, no es nada, disfruto y punto, con ganas lo hago, mi grupo, mi mundo, siempre a mi lado, grandes asuntos, cosas que hacer, resolver problemas, siempre ser referente en la escena, sin vivir en el ayer. Hacemos que mordáis la arena hasta que Tokito aprenda. Atraviesa la línea de la realidad, nos encontrarás en la más profunda normalidad. Maquinando con nuevas técnicas que huelen bien normal si inventamos el isostar. Esto es rap, bombos y cajas, amas y caps, tags con fat caps, ensalas a reventar, cervezas con piropos, camarera una más. Eras otra vez en la gran ciudad, mi mierda en tu boca, este hook te choca. Y si invocas a los líderes del crimen vocal, tu pena capital va. Reyes en chándal, hombres de lampa, vuelven, quien te salva, escarba. Hace una década que prometimos joderos y lo cumplimos, reconocerlo. Hecho de otra pasta, hablando en plata squad, solo master, no la marca, no dicen basta, ya está. De hacernos sufrir, soy el as de la manga al chándal más. Pupilo de Raikai, quien me enseñó a rapear con arco y capaz. Tengo vista de rapaz, tengo ganas de rajar, estómago y yugular, tu zona testicular. Ver volar tu cabeza por los aires hasta Alfaira y Tanzania, de Málaga, Alemania, que la vea al medio sal. Siniestro como tatus del fan, ellos tienen más estilo que graffiti del hash. Si te dejan más a gusto que fumando un buen hash. Mi grupo vintage, llevamos 20 años haciendo lo mismo ya, pa' que grupos de niñatos nos vengan a vacilar. Les digo peligrosos por los filos de la squad, que nos oigan más atentos que escuchando a sus mamás y papás. Si no, en sus caretos hacen plas, se infligen castigo ejemplar. Empezamos a grabar en cinta, éramos unos pintas, que nos va a contar. Trazo mis estructuras con escuadra y compás, mis compas al compás, una bomba, comprado este compa. Me fumo Willy Wonka, sábana de puta, entrenar en full contact, clash. Eras otra vez en la gran ciudad, mi mierda en tu boca, este hook te choca. Y si invocas a los líderes del crimen vocal, tu pena capital va. Reyes en chándal, hombres de lampa, vuelven, quien te salva, escarba. Hace una década que prometimos joderos y lo cumplimos, reconocerlo. Si quieres ser mejor que yo, lo primero que te recomiendo es que cambies de fotógrafo. Atento al párrafo, que es un tajo, y el bajo es de Twilight Zone, qué gustazo. Yo no me aprendo las letras de carrerilla, ven, pilla, te hablo claro cual tequila y se oxidan tus flows. Puto picón, el Vietcong es mi patio de hit y son el pro, soy yo. El rugido del Congo, ahora tira de mi nombre para darte más bombo. Cada día es una realidad, rap es mi debilidad. Nitlan echando humo, mi disco es póstumo. Es mal humor, Coca-Cola con Mentos, explosivo cuando llego al estudio y capturo Thomas, King William, asoma, no es broma. Vengo a colocarte la soga, es hora de jugar con el tigre. Es hora de matar, que alucine, soy un rifle Savage, flow que cala, es triple seis o nada. La música que hacéis ahora es mariconada y cae en picado. Para todos soy yo, todos dicen con ese tío me identifico, no me lo explico, cómo este álbum tan explícito llega tanto al público. Eras otra vez en la gran ciudad, mi mierda en tu boca, este hook te choca. Y si invocas a los líderes del crimen vocal, tu pena capital va. Reyes en chándal, hombres de lampa, vuelven, quien te salva, escarba. Hace una década que prometimos joderos y lo cumplimos, reconocerlo. ¿Cómo suena, eh? ¡Joder, madre mía, niño! Son muy explícitos, ¿eh? La verdad que Hablando en Plata... Bueno, Hablando en Plata, este es el disco de Rafa, ¿no? Último Rafa, cigarrito, ¿no? Último cigarrito, si se puede decir así. ¡Joder, qué explícitos son esta gente, eh! Desde el corazón de Pan Bendito. ¿Desde aquí? Desde aquí, se hace Radio Tarascá. ¡Hombre! El año que viene seguiremos haciendo Radio Tarascá. Te voy a decir una cosa, este paso hacemos Radio Tarascá, niño, flotando en el mar. ¿Te has visto la que está cayendo, niño, últimamente? Está cayendo. Madre mucho. Mía, de bebido. De... Mucho agua, mucho agua. Mucho por agua. Aquí, por allá. Dijeron en la tele, ¿sabes? Que con el cambio climático vamos a llegar al revés. Que en el invierno va a hacer calor y en el verano, frío. Fíjate, eso decían en la tele, los científicos. La gente no se equivoca, ¿eh? No se suelen equivocar. No se equivocan, amigo. Lo que dicen. Lo que pasa es que no hacemos mucho caso. No, o no queremos hacer caso, Juan Manuel. No queremos hacer caso. Pues nada, oye, mira, ¿sabes lo que propongo? ¿El qué? Pues una cosita. ¿La merienda? Bueno, la merienda no. ¿No? No, la merienda no, porque de aquí a 2 horas estamos cenando. Bueno, pero yo qué sé, algo para abrir el apetito, unas angulas. No. Ya sabéis, hay una cosita que quiero proponer. A ti, al señor Fabián, al Tomás, a todo esto. Bueno, hoy no lo veremos porque hemos venido corriendo a hacer la radio, porque está todo el mundo con los preparativos para Nochevieja. Sí. Y bueno, no queríamos molestar, hemos dicho relleno, porque no nos vamos, nos damos nuestro último homenaje. Claro, claro. Para acabar el año, junto con la Daco Style, la cestita repleta de mimbre, con los clásicos del hoy y del mañana. Los vinilos. A Remember Michubihini. Y entonces hemos dicho, nos damos nosotros el último homenaje, hacemos el programita. Y el próximo año... A ver, espérate, ¿qué vas a hacer? ¿Una conjura de esas? Con una conjura. ¿El qué? ¿Que hay que dejar de fumar? Si yo no, no fumo. No. Lo que hay que hacer es abrirse. ¿El qué? ¿Vas a abrirse? Si yo no tengo elasticidad, Juan Manuel. ¿No me notas un poco cansado? Bueno, sí, un poquillo se te nota. Entrenamiento lo que te hace falta, Juan Manuel. Tengo un poquito de entrenamiento. Tengo mucho desgaste. ¿Tienes desgaste? Si ya te lo he visto desgaste. Yo. Mira, sobre todo en este nudillo de aquí, lo tienes ya, un poquito desgastado. Como va frotando con las paredes. Y corporal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo lo que no quiero es desgastarme, porque si me desgasto, al final... Listo eres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si me desgasto, dice, como que todo el mundo no se desgasta, ¿no? Bueno, eres el también, último que se... Pero yo a ti te veo con más fuerzas. Hombre, yo estoy un poco más rellenito, ¿me entiendes lo que te digo? Estoy más hinchado, tengo más fuerza, sí, sí. Hombre, pero en general. En generales. La voz te la noto bien. Sí, me la nota guay. Es más, yo te digo la semana que viene que no vengo a hacer la radio, sí. Que tú vienes con ímpetu. Hombre, claro que sí, ¿cómo no voy a venir, hermano? Pues... ¿Qué pasa? Dices que no vienes y como que ya... Pero bueno, ¿cómo no voy a venir yo, Juan Manuel? ¿Tú estás tonto? Que sí, que sé que vas a venir, pues relleno, entonces, por eso te lo estoy diciendo. Joder, ¿por qué me dices...? A lo que vamos. Bueno, venga, ya es que me estás liando, Juan. Al final acaba esto con un lío tremendo. Sí. Que no voy a flotar un autobús. ¿Que vas a flotar un autobús? Sí, que no te enteras ni del nodo. Pero flotar, ya estamos, pero tú no sabes que un autobús no flota. Necesitamos abrirnos, que necesitamos salir de este barrio, que si no terminamos con la rutina, el desgaste y necesitamos ver mundo, necesitamos ver cosas. No me digas eso. Efectivamente. ¿Vas a salir de viaje o qué? Nos vamos de viaje. ¡Toma ya! Sí, ¿y sabes lo que he elegido? ¿El qué? Alicante. ¿Alicante? Alicante. Pues mira, está de útil. Para un mini autobús. Sí. Y vecinos del barrio, ya sabes, señor Fabián, Gitano Tomás. Venga, no me digas eso. Sí, Francisco Orgullo. ¿Tú metidos ahí en el autobús? Tú también, quiero que vengas. Madre mía, que sí. O sea, yo voy, yo me apunto. Porque tienes que venir. Hombre, claro. Bueno, pues vamos a Alicante, a hacer Radio Tarascá allí. ¿No me digas? Sí. ¿Pero allí ya para siempre? Allí, bueno, para siempre no. Nos vamos para el día 14. El día 14 de enero. ¿Día 14? Nos vamos de excursión. Tarascá, Radio Tarascá se va de excursión. Eso es lo que me quería referir. Uy, qué ilusión, niño. ¿A qué tienes ilusión? Hombre, si es que hace ya un montón que no salgo del barrio, bueno, de pues las vacaciones. Me está pasando a mí, que estaba perdiendo la ilusión y necesitaba salir de estas cuatro paredes de este barrio. Y digo, pues mira, vamos a hacer Radio Tarascá de allí. Alicante, niño. El día 14 vamos a estar en el aula de la CAM. ¿En el aula de la CAM? Venga, vale, pues seguro que estáis escuchando más de uno, seguro que estáis allí en Alicante y que os pilla cerca. ¿Qué día has dicho? Alicante, día 14 a las 8 de la tarde. ¿A las 8 de la tarde? Joder, qué buena hora. Fíjate la hora justo para que estamos haciendo el programa, nos entra algo cazuzo y no vamos a cenar. Calle en viernes, así que gratuitamente, si tú te quieres acercar, porque esto es gratuito, claro, tú vas a ver allí al autobús cómo vamos a llegar con nuestro mini autobús, van a bajar los vecinos del barrio. ¡Joder! Efectivamente, junto con el rellenito McKenhan y Juan Manuel Montilla. Madre mía, ya que de piporre por ahí todos. Bueno. Y con la zarigüeya, que también nos la vamos a llevar porque la pobre también necesita salir del barrio. Es verdad, macho, que es que el bicho ya... Hay que sacarlo, va, por ahí. Tendremos también allí invitados, artistas de allí. ¡No me digas! Sí, no quiero decir todavía quién va a estar, pero van a estar. Está sorprendiendo, Juan Manuel. Lo voy adelantando, ¿vale? Simplemente ya deciros que Radio Tarascá se va de excursión el día 14 a Alicante, desde el aula de la CAM. Eso está en la avenida Doctor Gadea número 1. Aula de la CAM, avenida Doctor Gadea número 1. ¡No me lo quiero imaginar, a niño! A las 8 de la tarde. Y yo, a lo mejor, tengo un poco de vergüenza, Juanma. Nada, hay que luchar por no perder la ilusión, como hace Pitingo en esta canción. Lucha por su dinero y lucha por la ilusión. Amigo, everybody, need somebody. A todo esto, ¿ya te has comprado el gallumbo rojo para Nochevieja o qué? Sí. ¿Sí? ¿Ya no. te has comprado? Me lo han comprado. Ah, te han comprado. Ah, que es así la tradición. Claro. Trabaja en el bar de la esquina y mirando a la gente. Ahí. Where is me, oh, my money? Yo te canto la versión original de esto. Ahí. ¿Qué? Estrambóticamente. Directamente desde las calles del barrio. Suena diario la rellena McKenhan. Espectacular. Eso soy yo. La más rellena del lugar. ¿Tú no sabes que yo ahora mismo, si me como medio kilo de jamón, me puedo rellenar? Soy la rellena de iba a decir anchoa, ¿no? Anchoa no me gusta, pero de jamón sí. Las anchoas no te gustan. No. Pero ya me las como yo. A ti te gusta, ¿no? Todo ese rollo del pescadito, saladito, todo ahí con su limoncito, pato para adentro, ahí medio crudo. ¡Qué asco! Así te huele la boca de aquí. Oye, relleno McKenhan. Si es que hoy díselo a la peña, hoy estamos uno enfrente del otro, parece que tenemos un duelo. ¿Cómo nos costó hacer ese villancico el programa pasado, pero al final lo hemos conseguido? Hicimos el villancico y lo hemos grabado. Madre mía, qué frío, niño. Qué frío pasamos. Jesús. Pero bueno, ¿cómo lo sacaron al final, eh? Ahí Andreu una fuente, se lo mandamos. Toma, archívalo, cataplasma. Y Andreu nos lo ha cogido y nos lo ha colocado. ¿Cómo? Que yo voy por la calle, niño. Que yo voy por la calle y va la gente. Andreu, ¿sabes lo que te digo? Cantándolo. Sí. Que le han cambiado la letra ya al villancico, es así. Pero es que cómo es, ¿eh? Empezamos haciendo el villancico aquí. Venga, pues vamos a mandárselo a Andreu. Y al final, mira, Remember Me, Chubijini. Bueno, que estamos acabando el año. Que no podemos deciros otra cosa, que nos vamos a Alicante. ¡Alicante! Ahí estamos, macho. Oye, ¿allí qué pasa? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Cómo está el tema por allí? Yo es que como no salgo mucho, ya sabes, ¿cómo estará el tema? Llamaremos para ver cómo está el tema el día 14 en Alicante, ¿sí?, de enero, claro. ¿Qué llamamos? ¿A una persona así al azar un día de estos? ¿Cogemos y llamamos? Bueno. Oye, pues podría llamar ahora a una persona, como hacen los programas, niño, de la tele, de esto, que llamamos a una persona. Oye, mira, que llamamos desde Madrid, claro. Que no tengo batería. ¿Tienes tu batería? No, yo no me he bajado ni el móvil. Entonces. Es que no tengo saldo. ¿Para qué te quiero el móvil? Si luego no me llama nadie. Entonces no vamos a llamar a mucha gente, relleno McKenhan. Mucha gente, eso es lo que tiene que ir allí, mucha gente. Exactamente, al aula de la CAN, Alicante, Avenida Doctor Gadea número 1, el día 14 a las 20 de la tarde. Tú fíjate, ¿qué vas a hacer un día, un niño, un viernes a las 8 de la tarde ahí estando ahí, escuchando Radio Trasca? Ay, calentito, niño. En directo, Sentadito, calentito. Porque eso es un aula, claro. Hay butacas. Saldremos ahí a hacer el programa. Bueno, ¿qué puede pasar? Empezarán ahí a salir, pues eso, los vecinos del barrio, esos personajes, señor Fabián. Oye. Voy a intentar dar un toque a Berry Harper, mi amigo Berry Harper, el poeta. ¿Y se va a llevar el Tomás el perro o qué? ¿El Ruflis? ¿El Ruflis? Espero que no se lleve a Ruflis. Bueno, si a lo mejor se lo deja. Es verdad, niño, ¿cómo va a meter a Ruflis? Bueno, luego fui con la zarigüeya a Ruflis. Y Gerardo que no venga, ¿eh? ¿Gerardo? Como venga Gerardo, la hemos cagado. Bueno, pues no le digas nada tú. Vale. Yo no le digo nada. Yo te lo prometo, yo no le voy a decir nada. Venga, vale. Claro. Mario Trapini. Uy, Mario Trapini. Sí, madre mía. Lo llevamos a Mario Trapini. Claro, que sí, ¿no? Venga. Acá a lo mejor está currando, ¿eh? Sí. No. ¿Cuándo empiezan los niños el colegio? Ay, el día 7, ¿no? El día 8. Es que Mario Trapini ahora no sé si lo sabes, que está con los chavalillos pequeñacos. Ah, que está currando. Sí, está de monitor. Bueno, van a ir muchos vecinos y colaboradores de Radio Trasca ahí en ese mini autocar que hemos flotado para irnos el día 14 a Alicante al aula de la CAN. Eso sí, niño, hay que hacerse unos sándwiches para el camino. Y para el camino y para allí también. ¿Para allí? ¿Pero qué pasa? ¿Que allí no nos dan de comer o qué? No, relleno. Que sí, que la pipo que va a venir a ver. No, niño, ya verás cómo nos va a traer cosas. Bueno, eso es lo que queremos. Que vengáis con algún regalito que otro para disfrutar. Bueno, de todas maneras ya lo pondremos en el Twitter de Radio Trasca, en el Facebook de Radio Trasca y os iremos informando. Las redes sociales. Muchas cositas más de lo referente a Alicante. Alicante, ande o no ande, día 14, Radio Trasca, desde el aula de la CAM. Ahora, Reyes, no me tengo que marchar. ¿Pero cómo te vas a marchar ahora, Juan Manuel, por favor? Tengo que hacer cosas, porque mira… ¡Ole! Como si tú fueras el único que tiene que hacer cosas en este mundo. Bueno, te voy a decir una cosa. Tengo que ir a buscar a mis primos para traerlos a la casa, para la cena. Sí. No sé si voy a contribuir en ir haciendo pedidos extravarios para la noche vieja. Tengo que mirar a ver si conseguimos que el abuelo del Chema se venga también a convencerle para que se venga luego a tomar las uvas. Bueno. Tengo muchas cosas que hacer. Venga, no te digo nada. Sí, venga, vale. Ahora dentro de un rato vengo. Venga, vale, pues nada, vete. ¡Hala! ¡Joder, macho! Encima pasa por mi ley sin tener un minuto. ¡Guarro, asqueroso! Perdona, hombre, perdona. Chao. Venga, hasta luego. Pues no te digo, niño, que pasa por mí, las ha tropezado y en vez de caerse, vais a tirar un minuto. Si este chaval, cuando se tropieza, se haga una esquina, le da aquí en el muelle flojo y se tira un minuto. Bueno, ¿qué sé ahora? ¡Voy! ¡Radio Tarasca! Relleno. ¿Qué? Pero bueno, Juan Manuel, me está moviendo loco, hermano. Que te quería decir una cosa, que perdona por lo del iruto. No, joder, ¿qué te ha pasado, niño? ¿Te has sabido a poco? Joder, más que mala ceja, hermano. ¡Hala! ¿Será que no se mira cómo corre? Adiós. Adiós, adiós, adiós. Uy, si le pillo. Pero tú te la viste corriendo, niño. Más que mala ceja, coño, que más que mala otra. Si es que esto no puede ser. Este chico yo no sé lo que comerá. Luego me dice a mí, ¿sabes? Que si como, que si tal, más cual. Eso va a ser de la Nochebuena, que se infló a gambas. ¿Sabes? Porque lo sé yo eso de gamba, de esa blanca de Huelva, de no sé dónde, que se la traen de extranjero, niño. Yo creo que el Lang está metido en un negocio. Espérate, Está metido en un negocio este hombre de tráfico de marisco. Te lo digo yo, Taco, que sí. ¿Tú no lo has visto, niño, cómo trae las cajas? Y trae el coche petado de cosas de esta de marisco. Yo creo que está de extranjis. Con el cholo, niño, que se lo manda de Japón. A este se está haciendo rico a costa de... Ya ves, hombre, te lo digo yo. Sí. Bueno, pues nada. Que estábamos hablando... Uy, si yo me creía que habías puesto un tema. Bueno, pues nada, nada. Esto luego se corta. ¿Me entiendes, Daco? Y nada, aquí seguimos en Radio Tarascá, ¿sabes? Vamos a escuchar un poquito de musiquita, vamos a seguir bailando, que hay que sudar un poquito, niño, para luego que te entre mejor la comidita, ¿sabes lo que te digo? Un caldito, un cocidito, bueno, cocido, ¿no? I need to face it, man. I'm addicted to the sound of the bowl and the shake the can. I'ma let my band stay in control while I exercise. Can't control this grind time, yo. My main thing was to paint, to gain fame. My duty get aimed to beautifully stain plain trains and walls the same thing. Incredible styles we maintained. Devour cowards and we made them change names. Addicted, I truly became to this. Wicked, unruly, insane subculture where painters became kings. So make room, cause I came to create doom on flat surfaces till I faint from pain fumes, yep. When security get the track, look, wretched, we battle the whack. With pictures in black, look, sketches, you catch us at all the grass spots. What murals depict, the struggles of the have-nots. Slamming tunnels and hot spots to be the only one. We bust slowly with Krylon and rust, slowly them, how my burners are slowly done. 15, we still are uplift clean. Messages in graffiti, no other writer can see me at all. Hey, I need to face it, man. I'm addicted to the sound of the bowl and I shake the can. I'ma let my band stay in patrol while I exercise. Can't control this grind time, come on. I need to face it, man. I'm addicted to the sound of the bowl when I shake the can. I'ma let my band stay in patrol while I exercise. Can't control this grind time, yeah. Liquid here popping my vein, hopping the train. Since the sixth grade, I have not been the same. Whether playing ball or rhyming in the hall or just writing my name and graffiti on the wall, yeah. Everything you paint will fade or fall off the wall or be buff or get this or gone over. So it's like, you know, the walls are living and breathing. That rush is amazing. Knowing that you're standing out there alone, surrounded by an entire world that most likely disapproves of what you're doing. Yeah, I counted my cans as I waited my chance. I perpetrated my plans with ink and paint on my hands. Celebrated my fans of the Vandal Squadron. To march in the dark so the dark's no charging. Tagging your name in the clan you claim. On everything and your parents don't understand your pain. I beautifully tame sceneries and special tips disperse the pain. Evenly thirst, this ain't leaving me yet. Time stops when graffiti bombs drop. I cleverly cop a key to the intercom box. Beginners is gon' watch some veterans lay spray. Peace to Lee, Fab, Futura, and K Slay today. Hey, I need to face it, man. I'm addicted to the sound of the bowl when I shake the can. I'ma let my band stay in patrol while I exercise. Can't control this grind time. Come on, yeah. I need to face it, man. I'm addicted to the sound of the bowl when I shake the can. I'ma let my band stay in patrol while I exercise. Can't control this grind time. Bueno, joder, macho, es quitarle el tema, ya me están llamando. ¡Voy, voy! Relleno. ¿Pero qué haces, Juan Manuel? Ayúdame, corre. Pero, macho, si es que estás... ¿Qué traes ahí, cargado? Ayúdame, que te voy a... ¡Trae! Mételas ahí. ¿A dónde, la rebotica? Ahí, en la rebotica. Espera, Chema, que ahora voy, Chema. Pero bueno, ¿qué es esto? No las abras, déjalas ahí en la rebotica. No voy a abrir, ahora vengo a por ella. Vale, tranquilo, Juanma. Vale, no las abras, ¿eh? Venga, sigue con el programa. ¡Ven con Dios! ¡Chema! ¡Con Dios! Madre mía, qué lío, por Dios, pero si es que no sabe este chaval si salir por patas o llamar a la puerta. ¿Qué ha dejado aquí? ¿Qué habrá dejado aquí? ¿Qué será esto? Yo esto no me aguanto. Yo es que soy muy curioso, yo esto no lo puedo. Yo voy a echar un vistazo. Espérate un momento. ¡Espera, Daco, espera! ¡Hostia! ¡Niño! ¡Cangrejo de mar! ¡Cangrejo de mar! ¡Ay, ay! No, bueno, cangrejo de mar. ¡Nécoras! ¡Nécoras de esas! Y está pitado. Dos cajas petadas de nécoras. Ya te lo he dicho yo. Este hombre trafica con eso. Y encima pesan. Y dice que cuando pesan traen huevas. Esa viene de Japón. Te lo digo yo. Que viene de Japón, que está teniendo un negocio ahí muy chungo. Que lo he visto yo con japoneses. Se está metiendo la mafia este. Se está metiendo... Yo no sé. Bueno, oye, ya que estamos aquí, que ya he visto lo de... Iba a decir de cogerme una. ¡Voy, voy! ¡Voy! Relleno. Hombre, ¿qué pasa, Gerardo, macho? ¿Le has visto al Langui? ¿El Langui? Sí. Le he visto con el coche. Sí. Iba para donde el metro. Iba con su cuñado, el Chema. ¿Que se ha ido con su cuñado, el Chema? No sé, que he visto en el coche. Que yo no sé si se ha ido. Que yo he visto en el coche. No me ha preguntado por él. Bueno. Vale, por loco. He visto que se ha ido y digo, voy a venir. Como la semana pasada. Sí. Me dejó entrar para hacerlo de villancico. Sí, pues estás... Que lo pusieron en la tele. ¿Lo ha puesto la tele? En Buenafuente, por sí. La noche. Ah, pero que no te lo había dicho el Langui. No, que lo vi porque me llamaron la vecina que está echando a mi madre. Juani, que te está echando por la tele. Sí, ya salió dos veces. Ya ha salido dos veces, ya. Claro, tú has salido. ¿No te acuerdas que nos grabaron cuando me iba yo a ir a África? Hace lo del reportaje del Mundial. ¿No te acuerdas? Que sí, hombre, lo de la copa. No me acuerdo, Gordo, vas a gozar esta noche comiendo, ¿eh? Sí, hombre, ya lo sé. Y tú también, ¿no? Vamos, te pondrás tú también, porque esta noche vieja... Pero no igual que tú, Gordo. Hombre, ya lo sé, que yo como más que tú, porque tú con ese cuerpecillo que tienes, niño... Está pues, la consola, tení la consola. ¡Está rota! ¿No le puedo jugar una partida? Pero, bueno, inténtalo, pero últimamente por lo que se ve no coge los juegos. Venga, pónmela. Joder, macho, madre mía de mi vida, pero ¿no ves que estamos haciendo el programa en directo? Es que no puedes entrar aquí así como así, ya te lo digo. Y porque no está Juanma, si no ya te había liberado. Ya, que le he visto en el metro que ya, iba por el eso. Coche con su cuñado. Ya, por eso. O me acerco. Joder. Pero la semana pasada sí me dejó entrar para lo del villancico. Ya lo sé que te dejó entrar, pues bueno, yo que sé. Es que es un mierda, también te lo digo. Pero no le insultes, niño. No, bueno, es que siempre está igual, es un mierda, la da conmigo, la da conmigo y la da conmigo. Pero bueno, la da contigo y que no, pero... En el libro ese que ha sacado nuevo, sí. También sale hablando de mí. Uy. Y de movidas y tal. Y claro, mi vieja se la ha dicho ya, Le he dicho, a ver lo que le pasa a este mierda que nos pero está bueno. Todo el día sacando la tele o lo de los libros. Que no hay que ponerse violento, que sí, que ya lo sé. Pero que no hay que ponerse así tampoco. Bueno, pues ponme la consola, venga. Vale, que yo te pongo la consola, espérate, a ver. Ya se ha encendido el botón rojo, espérate. Ahí. ¿Dónde está? No. Este es el mando. Sí, pero espérate que empieza a funcionar la consola. Este no. Joder, macho, si es que eres muy nervioso, le estás dando a los botones. Espérate que arranque la consola, hombre, por favor. ¿Qué juegos tienes? No lo sé, míralos. Vale, ¿tú has visto el juego el último, el de Dispro ese? Sí, está guay, ¿no? Vale, está guapo. Y sale el Messi. A mí es que me gustaban de guerra. De tiro, de pim, pam. También. Eso está muy bien. Gordo, pero a ti además de guerra te gustan los de la gran cocina. La gran cocina italiana. Yo veo, yo. Las pizzas. Escúchame un momento. También la gran pasta. Escúchame. Te gusta. Me han ofrecido un puesto de trabajo de catador de los platos de Arguiñano. ¿Qué te parece? Vale, pero que eres un ansias. No, ansias no. Lo que pasa es que hay que aprovechar la comida que hacen ahí, hermano. ¿Me entiendes lo que te digo? Vale, Gordo, te tienes que bufetear. Sí, la verdad que sí. Te da gloria. Oye, otra cosa. Me ha dicho el padre Juan que te pases por ahí a ver si hacen un apaño con tu cuerpo, niño, porque está muy desmejorado. ¿Me entiendes lo que te digo? Han dicho que le han pedido un favor a Jesucristo para estas Navidades, porque ya que sueltan a cuatro de estos de la cárcel, han dicho que te van a poner a ti bien el cuerpo. Ya, que te bufetea siempre, Gordo. ¿Pero cómo voy a bufetear? Bufetear. Mira, ya hablas. ¡Toma! ¡Este para ti! ¡Pero muévete! ¡Muévete! ¡Uy! ¿Qué? ¡Pero muévete! ¿No te huele mis peos? ¡Muévete! ¡Eres una ansias! Es el único ser humano que he visto en mi vida que he metido un pedo al lado suyo y no se ha movido. Este chaval llega a pararle la nariz ahora mismo. Gordo, si has hecho con la boca, Gilorio. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le voy a hacer con la boca? Lo has hecho con la boca, Mongolo. Este chaval, Mongolo. Tú sí que eres Mongolo. Anda, ponme la consola. Te voy a decir una cosa. El botoncito rojo la tenéis rota. Te voy a decir una cosa. Anda, date una vuelta por ahí, Date una vuelta por ahí que ya está sobrando aquí. Venga. Sí. No, que es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, chavales raros, no entran. Venga, tira para afuera. Tira para afuera. No, que no. Que no te voy a dejar jugar. Espera. Que no. Que no empuje, Gordo. Pero ¿cómo que no? ¡Fuera de aquí, hombre! Pero no, ¡venga, Mongolo! ¡Adiós, medio cuerpo! ¡Madre! ¡Niño! ¡Te suena el móvil, laco! ¡Ya está! ¡Nada, pues aquí seguimos! Joder. Oye, ¿os habéis fijado la gente que viene por aquí? Joder, es que he visto una gente por aquí que es que flipa. ¡Madre mía! ¡Daco, ponme algo, niño! Que en todas estas también es que me estoy haciendo pis. ¡Venga! A ver, a bailar un poquito, ¡Rabio Tarasá! We'll be right back. quiero saber es cómo huele la madera. Yo la huelo antes primero, porque primero hay que oler. Y si detrás de una pared está mi prima María, aunque no la pueda ver, y que me huele prima mía. Algo no va bien, no, no, no. Esto huele a chamuquina. ¡Oye! Me sale la vena, niño. Me sale la vena al cuello cuando esfuerzo, ¿me entiendes? Oye, que debut y lo que nos ha dicho el Langui antes, ¿eh? Que nos vamos a Alicante, hermano. Fíjate, en Alicante que va a fletar un autocar. Un autocar. Oye, y ahí no hay AVE, ¿no? No, todavía no. Alicante no, a Valencia, donde hay AVE, ¿no? Joder, con la ilusión que tengo yo de montar en AVE. Bueno, que ya he montado, que fuimos a Buenafuente, estoy gozando con el AVE, niño. Me ponen ahí aperitivos y de todo. Pero bueno, que en el autocar también se va bien. Fíjate, con toda la people. Con toda la people ahí. Con el Tomás, con el Fabián. El Chemita, yo no sé. ¿Ha dicho el Langui algo de Chemita? Me parece que no. Pero que también le puede invitar. Joder, nos vamos a pasar que te pegues, ya verás. Cuando lleguemos allí, Alicante. Sí, sí. En la aula de la CAN. La aula de la CAN. Esto me lo tiene que explicar a mí el Juanma, esto de la aula de la CAN. ¿Qué será? Estará esto bonito, tendrá muchos asientos, cabrá mucha gente, nos pondrá bien de comer. Joder, porque yo te digo una cosa, ese día que nos vayamos, ¿eh? El día 14, viernes, que es a las 8 de la tarde, pues mira, esto saliendo pronto de aquí de Madrid, se llega allí, yo me voy, me pierdo por ahí, me como una paella, ¿me entiendes lo que te digo? Para mí solo, una paella para mí, mi tesoro, una paellita, con la ilusión que me hace, ¿sabes? Joder, y todo esto, ahora encima que ya se me está viendo el apetito, que ya está cerquita la cena, que qué casualidad, tú fíjate que no, y no viene nadie. No viene nadie, encima Juan va y se coge y se pira. Así, por la fe, ¿sabes lo que te digo? Y a todo esto, aquí huele. Aquí está oliendo. Ahí va. Las cajas que ha dejado ahí, niño. Las nécoras. Fíjate. Yo he dicho que me iba a comer una. Pues ahora mismo me voy a levantar antes de que venga Juan Manuel y me voy a comer una nécora. Hasta que se pipe. Bueno, el Juanma seguro, me voy. ¡Voy! ¡Voy! ¡Hombre, Juan Manuel! ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa, macho? ¿Qué tal? Oye, las cajas, ¿dónde están? Ahí están, donde me has dicho que las dejara. Venga, vale, no ha venido nadie, ¿no? No, por aquí no ha venido nadie, aquí no, nadie. Hemos estado yo aquí el taco dialogando con la people ahí, contándole movidas. Vale, voy a verlas, espérate. Venga, va. Este chaval. ¿Quién ha tocado aquí? ¿Quién ha tocado a nadie, Juan Manuel? ¿Quién ha tocado a nadie? ¿Quién va a tocar ahí? Vamos a ver, ¿tú no has tocado aquí? ¿Qué voy a tocar, Juan Manuel? Si yo las he dejado en el suelo cuando. Pero si había dos patas fuera de la caja. ¿Pero qué patas? ¿Pero qué hay ahí? Las patas de las nécoras, no, que estaban fuera, había dos fuera. ¿Qué nécoras? ¿Qué es eso? ¿Y los buey de mar? ¿Qué buey? ¿Pero qué buey de mar que me estás hablando, Juan Manuel? ¿Estás loco? ¿Qué has bebido más o qué? Voy a ver. ¿Pero este chaval? Aquí había dos buey de mar. Yo pago el tonto, ¿sabes lo que te digo? ¡Que no! En la caja de abajo de las negras había dos buey de mar. ¿Qué buey de mar, Juan Manuel? Que yo no he abierto nada. Hombre, por favor, macho. Si es que no confías en mí nunca. ¿No habrá sido mi cuñado, el cabrón, cuando me las ha sacado de noche, paga? ¿Pero eso qué, Juanma? ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? Marisco. ¿Y dónde sacas tú tanto marisco? ¿Y por qué preguntas tanto? No sé, ¿por qué te juntas con los japoneses y esos ahí en la calle? Bueno, ¿por qué haces pandilla con ellos? Bueno, ¿y tú por qué te juntas con el Gerardo, el mongolito ese? Pero bueno, eso es mi problema, pero es que tú de que te estás juntando con estos japoneses, niños, yo creo que aquí entra mucho marisco, ¿eh? Bueno, el justo y el necesario que tiene que entrar. ¿Cómo que el justo y el necesario? Dos sí. Cajas de marisco, ¿dónde vas juntando? Bueno, y otras cajas que habrás visto debajo en el portal. ¿Cómo? ¿Ah, que eran tuyas? Claro, que eran mías. Vamos a ver una cosa. Que te vi desde la ventana del coche, que estaba yo ahí. A mí me tienen mosqueado. Mosqueado. No te juntes con esa gente, Juanma, que son, que esos te cortan un brazo. No te juntes a la mínima. Con el mongolo de Gerardito. Por cierto, si le ves por el barrio, no sí. Se te ocurra decirle... ¿El qué? Que nos vamos el día 14 de enero a Alicante, no le a dicho, hacer Radio Tarascaco. No le he dicho yo nada, si no le he visto. ¿Cómo le voy a decir yo, Juanma? Diciendo que cuando le veas. Ah, vale. No lo has visto, porque te lo he dicho antes, no lo has visto. No. Y no has salido tú de aquí. No, tampoco, pues yo estaba aquí no ha venido nadie. Pues entonces, amigo mío. Vale. Bueno, oyentes de Radio Tarascaco, estamos acabando el año, pero bueno, vuelve otro año más. 2011. Joder, macho, esto es flipante. 2011, Odisea en el espacio. Había una película que era así, ¿no? Odisea en tu estómago, niño. Bueno, también, ¿cómo? Porque después... Como te tires 2 horas sin comer. ¿Cómo? 2 horas que estoy, niño, que estoy haciendo un hueco aquí en el estómago. Pero ansioso, no he visto a nadie comerse los pelos de la patilla, no he visto a nadie comerse los pelos del pecho, como hace Rellenito McKenhan. Yo solo he visto un hombre beberse su misma orina y ese ha sido tú. Una vez sí, que estabas tumbado en la playa, se te salió el chorrete, niño, directo para la boca. Yo no he visto un hombre que haga eso, te lo juro. Y luego a la hora de... Luego también te voy a decir una cosa. De vez en cuando, date un lijado a los pies, niño, que tiene los pies que parecen los de un hobby, mano. Pero qué persona más ansiosa, qué persona más gorda. Pero bueno, porque Juan Manuel no me insulte, macho, que ya sabes que yo me pongo muy violento. No te ponga violento. Lo que no queremos es que te ponga violento. Por eso amenizamos esto con humor, por eso amenizamos esto con vaciles. Claro. Como suelen hacerse en los barrios. Y como este programa de radio se hace en el corazón de pan bendito. Sí, de aquí vimos. Pues no hay otra. ¡Qué bien huele a marisco! ¡Qué bien vamos a cenar en Nochevieja! Yo no Everybody puedo. Listen, Mari, ¿cómo nos vamos a poner? Los que podamos y los que no podamos. Sí, porque yo tengo solo caldo de pollo y merluza al horno. Bueno, merluza que no merluza, que es pescadilla. ¿Qué pero quieres? Qué lástima y qué pena de tanta comida que sí, se verdad. Hace en Nochevieja. Y sí, que verdad. ¿Te ha tocado? Oye, ¿te ha tocado la lotería? Es que no te dejo hablar, es que estoy comiendo lengua de cordero y estoy así que... Porque eres una ansiosa cebosa, Sebastián. Pero vamos a ver una cosa no quita la otra, ¿me entiendes lo que te digo? Sería ansiosa, ya es que me dio. ¿Qué te comes? Déjame tu propia, Juan Manuel. Que te comes tu. Me voy a comer una nécora de estas que has dejado ahí. No, sí, Juanma, suelta ahí, gordo. Suelta ahí. Gordo, mírale. Suelta, gordo, que sueltes. Suelta de ahí, Bueno, vale, que la suelto, joder, macho, una nécora, niño. La nécora no, las tengo contadas y las tengo vendidas. Joder, la ha contado hasta las huevas, que contadas y vendidas tengo yo las nécoras. Te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Dime, cuéntame. ¿Tú qué quieres? Pues pídeme, hazme un encargo, si yo estoy trayendo marisco ahora, amigo. Parece mentira que no te hayas dado cuenta. Juan Manuel, te voy a decir una cosa, te estás metiendo en asuntos turbios. No, tú no me digas de dónde lo saco yo. ¿Cómo que de dónde lo vas a sacar? ¿Tú qué te vas a Mercamadrid y te cargas la furgoneta ahí? ¿Tienes de estaje con los nipones? Bueno, tengo un amigo japonés, ¡El Cholo! Everybody, sí, exactamente. ¡Ay, fíjate! Hace mucho que no hablamos con el Cholo en directo. Yo sí hablo con él. Pues a ver si le felicitas el año, hermano. Vale, yo me encargaré. Oyentes de Radio Tarascá, yo sigo contactando con mi amigo Cholo. Ya sabéis que hace mucho tiempo le conocí en Japón y que, bueno, luego entraba en antena en Radio Tarascá y nos comentaba cómo iba pues la ciudad nipona y todos sus ciudadanos y historias que pasaban por allí. Lo que pasa que, bueno, pues ahora me lo guardo todo y solo quiero que me lo cuente a mí. ¿Y qué es de él? ¿Que se ha comprado la última tecnología? ¿Tiene el último iPod 4? ¿Tiene la consola último modelo? ¿Qué? Tiene todo último modelo, pero sobre todo lo que tiene es ganas de decirte gorda, cebosa, Sebastián. Y mira, digo, te voy a dar así en la frente, te voy a abrir ahí una banda ancha de 50 megas. Me ha dicho que te diga, dice, mira, se parece mucho al amigo de Shin-chan. ¿A quién? Al gordo. ¿Yo? Se parece mucho al amigo de Novita. ¿A mí él sabe lo que me han al dicho? Gordo. No, alguna vez me han dicho. Déjame hablar. No, esto es una respuesta asunto y content. ¿Qué te ahora pasa? Me toca a mí, Manolo Jobal. Te voy a decir una cosa, ya que lo andan. También te parece mucho también al de Toy Story. Que ahora mismo te pongo este sombrero y te parece mucho al Woody. Al Woody, al de Toy Story. O también al Espantapájaros. Del Mago de Oz. ¿Lo has visto, el Mago de Oz? Ahora, pero escúchame, que mi programa, que me escuches, que soy yo presentador. Bueno, venga, ya. Solamente, mira, Daco, prepara la canción. Venga, prepárala. Prepárala para cuando yo las cosas de Fernando Ortiz. Déjame hacerte un parecido que es que así ahora mismo. Venga. Te estoy haciendo sacando parecidos así, venga, así rápido. De lo, sacamos uno. Pero que me escuches. Que si te estoy escuchando. Hago la madre que esto es la radio, aquí se habla. O sea, es así. Vamos a ver, te estoy sacando parecidos. ¿Qué ves? Llena de partido. Mira, tú suelta, a ver, si yo solamente tengo uno. Cuando venga, tú sueltes cinco, yo te suelto uno, que es que seguro que te va a venir a la cabeza a ti y a muchos oyentes de Radio Trascasi, tienen la foto de Rellenito McKinhan delante. Vale, Obi-Wan Kenobi. Así, con la papada, así de lado, así, lo que es. De lado no estoy, estoy ahora mismo de frente. Pero si te miras un poquito de lado. Si te miras un poquito de lado, te veo también el busto, lo que es así tu aura, lo que es así tu todo, tu, el pecho, todo. Lo que es el pecho me y la cara. Me viene a la cabeza una persona, pero no. Dímela. Está en Japón. Dímela. Está aquí. ¿A dónde? Y empezó en Gran Hermano 1, que era él. No me ponga la pierna encima para que no levante cabeza. Venga, da, comete el tema. ¿Pero tú te crees lo que me ha dicho este chaval? Hombre, no, por favor. A la gente le hace gracia. Que no. Aunque sea un aplauso. Que no, energía. Kiko, que no. Que sí. Que no. Claro. Claro. Claro. ¡Rabio Caraza! The original Dr. Green Thumb, the rest are liars. I'm the one with the prescription to get you higher. I got every type of weed that you might desire. Go ahead, fire it up, maybe you can get inspired. Any kind of flavor you savor, I can do you the favor. Just as long as you share with your neighbor. Some like the sour D, that's an East Coast way. But on the West Coast, we all know Kush is queen. Some of y'all will smoke anything but me, I'm picky. I throw it out if I don't see that it's green and sticky. No stress, no bush, I'm pushing the Kush. When I harvest, put a K on the back, like the Nike swoosh. All over the world, in case you wonder, I smoke everywhere I went, they call me the weed hunter. But no one does it better like we do in Cali. Just ask one of my patients, cause they always tell me that the K-U-S-H keeps us so high. K-U-S-H keeps us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel, I can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel, I can't quit. Cottonmouth Kings are down with us. Snoop Dogg and Dre are down with us. Cheech and Chong, they're down with us. But the DEA, they can get the nuts. On the Hot Times cover, you might see us taking hits from the bong with the 8-foot song. With weed so strong to knock out King Kong. Hit it one good time, your mind's gone, your eyes get red and your mouth goes dry. Just hit me when you want more and I'll supply. Red and Matt said, let's get stoned. I said, how high? They said, high enough to touch God and kiss the sky. That's a tall order, but I think I got what you need. I got the food for thought and I'm ready to feed. So follow my lead, I got the gifts to bring. It's an everyday life of the Reefer King. K-U-S-H keeps us so high. K-U-S-H H keeps us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel, I can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel, I can't quit. I got the cream of the crop, my crop means cream. When it's time to bag it up, I assemble the team. We're like the Yankees, most winning grand champs of the earth. Nothing gets you like the type of medicine I serve. Lawyers, teachers, actors, street cleaners. No matter what they are, they all come to see the reefer. They stay high 24 like Kiefer. I tell them don't hit it too hard, this is a creeper. Woody Harrelson is down with us. Bruce Willis smokes all, he's down with us. Yeah, Willie Nelson is down with us. Who the f*** you think drives the ganja bus? Dionne Warwick, she's down with us. She got popped at the airport with joints and such. So if anyone asks, she's down with us. And you don't wanna enter my weed in the cannabis cup. I'm Green Thumb, I reign supreme, son. A strain better than mine, I've never seen one. The K-U-S-H keeps you so hot that you can't concentrate. Dave Chappelle is down with us. Halle Berry too, but don't tell no one. KRS-One is down with us. He's a blunt getting smoked and he can't wake up. Radio Tarasca. Rellenito, Rellenito McKinhan. Aquí estamos. Que me Juan tengo, que ir, es. Que, me tengo que ir, que me pero tengo que ir. Pero venga, por favor, no te vayas a ningún lado. Me tengo que ir. Pero ¿cómo que esto? ¿Tienes que ir a qué? ¿Hacer negocios? Bueno, vamos a intentar atraernos. ¿Hacer negocios? Exactamente. ¿Pero por qué? Vamos a intentar traernos a Pitingo, ¿vale? ¿A Pitingo? Sí. ¿Pero cómo te lo vas a traer? Pues aquí. ¿De aquí a media hora te lo traes aquí o qué? No, hombre, quiero decir que me lo voy a traer para el próximo año, o sea, para enero. Antes de que nos vayamos a Valencia, a ver si podemos traernos la radio. ¿A hacer una entrevista? Sí, como hoy hemos puesto un tema de él, pues. ¿Ha visto que se peina como yo? Exactamente. ¿Eh? Bueno, como tú. Bueno, tiene más pelo que yo, ¿me entiendes? Pero se peina así con el matusa para arriba. Tiene mucho más pelo que tú, entonces lo que haremos es subir un poco el marco de la puerta para arriba. ¿Cómo? Sí, o decirle que se peine más para abajo. Pero si es bajito él. pero, ¿eh? Es bajito. Bueno, aunque sea bajito, el flequillo es muy alto. Entonces, si al venir es así, pues entonces habrá que subir un poco el marco, pero le tendremos aquí. Para nosotros será un goce intentar traernos a Pitingo. ¿Cómo? Y que nos cante... ¿Que se canta aquí algo con el Josete? Pues, bueno, bueno. Bueno, con el Josete. ¿Cómo te puedo decir Josete? ¿Cómo te puedo decir el Tomás? Piculave. ¡Claro! ¿Cómo voy a decir Gitano Antón? Oh, como el Cigala, que ahora mismo le llamo yo ahora mismo, le digo, oye, que viene el Pitingo y nos juntamos aquí los cuatro y le llevamos una que te cagas. Pero tú a quién vas a llamar, gordo. ¿Cómo que no? Me voy, que no. Anda tú, me, pero este chaval que se cree. Que yo no tengo contactos. Venga, búscate la vida, dame dos venga. Besos. Que ya no nos vemos hasta el año venga, que viene. Venga, a ver si te caes una mierda y que te. Que me dé dos besos, que no nos vemos hasta el año que viene, dos besos. Dos besos, no te arrimes mucho, niño, que te huele la boca a gama que te. Anda. Venga, anda. Abrazo, abrazo. ¿Quieres también. Que te lo diga? Abrazo, abrazo. ¿Quieres que te lo diga? I love you. I love you. Bueno, que no te veo hasta el año que viene. Bueno, pues vale. Si es dentro de unas horas, ¿no? Claro, vas a bajar a una local. Hombre, ¿cómo no voy a bajar? Sí. Habrá que hacer la digestión, ¿no? Efectivamente. Claro, por lo menos me bajo aquí y me tomo un... una horchata. Vale, oye, estas cajas, ¿te las puedes subir tú? ¿Las cajas? A tu casa, a no. ¿A mi casa? Es que si van a mi casa, yo no sé. A tu casa, no, que me suban las cajas a... Mira, te... ¿A tu casa? Que a mi casa, sí. ¿Qué morro tienes, no? Ah, coño, y te doy dos Nécolas para esta noche. Joder, macho, venga, mira que te sacan. ¿Cómo vas a dar dos Nécolas? Tírate un centollo ahí también, de no, un déjate, guay de mar de estos. Déjate, dos Nécolas. ¿Dos Nécolas? ¿Pero qué coño con eso? Taco, bueno, nos vemos el año que viene. Pero bueno. No te digo nada, primo, que bueno. ¿Qué agarrado que eres? De un par de horas, dentro de lo que cabe, no es el año que viene tal, ¿sabes? Bueno. Oye, ¿vas a dar las campanadas, Ramón García, esta noche? ¡Oh, no! Este, no te has puesto la capa, mongolo. ¡Uy! Se me ha escapado. Juan Manuel. Me voy. ¿A dónde? Me voy. No te vayas muy lejos, niño, que lo vamos a buscar. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Pues no serás tú, porque tú vas a levantar la pierna, niño. ¿Cómo se llamaba ese de Gran Hermano? Ese se llama Jorge. ¿Jorge cómo más? Jorge Carabal. Jorge Berrocal. ¡Ah, Berrocal! De Gran Hermano 1, no sí. Me ponga la pierna encima. Eso. Qué gran parecido tienes. Bueno, yo te voy a decir oyente, una cosa. Déjame hablar. Joder, macho, que déjame, no dejas la réplica. Hablando con los oyentes, déjame. Venga, Andrés Pajares. Oyente. Hoy en desde Radio Tarascá, así están nuestras cabezas. Estamos acabando el año. Es normal, se nos nota el cansancio. Se nos nota así también el lujo. Pero bueno, espero que esta cena es un revulsivo para que volvamos el año que viene con muchas más fuerzas. ¡Cuidado! Ya sabéis, el día 14 de enero estaremos en Alicante, en el aula de la CAMP, o sea... Flotamos un mini autobús y nos vamos con el señor Fabián, con el Tomás, con Mary Harper, madre mía. Con el Chemita. Esperemos que no venga Gerardito, el Langui, la rellena McCainhan. De todo. O sea, todo el mundo, ya sabéis. Esto es gratuito, así es que queremos a todo el mundo allí el día 14 a las 20 porque vais a ver Radio Tarascá en su puro efecto, o sea, en vivo y en directo. Nos vamos a reír, niños, nos vamos a pasar. Fenomenal. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Hasta el año que viene, gordo, hasta el año venga. Que viene. Y oyente de Radio ¡Te cuidas salir! Acaba tu el programa. A ver si te va a meter el dedo en la cerradura. Gordo, ansioso, súbeme venga. Las cajas. ¡Sale, sí! ¡Ya! Estás tú bueno que te voy a subir las cajas. Las cajas me las voy a quedar yo ahora mismo. Porque este chaval, como tiene tanto, que le sobra tanto marisco, como está ahora de extranjis ahí haciendo los negocios con los nipones, estas dos cajas me las quedo yo y luego si eso ya que venga él a decírmelo, ¿sabes lo que te digo? Si eso que venga. Bueno, oye, Taco, ¿qué vamos a hacer luego? ¿Te vas a bajar a tu unas copas? Bájate una la botellita esa que tienes ahí de reservar esa, ¿eh? Esa sí que está bueno. Y nada, y chavales, os voy a decir una cosa. Si luego salís por ahí, ¿eh? Tener cuidado con el coche. Sí, pues iba a ver si me entiendes. No se polinguéis porque os van a poner una multa, os van a quitar puntos y lo más grave, que a lo mejor podéis tener un accidente. Oye, que el coche ha aparcado. Llama a los taxis. Que yo tengo un colega. Que si eso me llame, sigue lo mando. ¡Voy! Oye, relleno, que soy yo. Sí. ¿Que le has dicho a la gente que tenga cuidado después de cenar si cogen el coche con la bebida, que no cojan el coche? ¡Claro! Ah, venga, vale, pues venga, venga. ¿Quién me venga. Pone la pierna encima para que no le venga. Venga, hasta luego. Sí, chaval, le dejamos que sea alegre y se ilusione, ¿sabes? En su vida. Porque la verdad que este año que entra, yo creo que será mejor para él. A lo mejor se le endereza un poco el tobillo. El codo, no sabemos. Pero bueno, algo se le enderezará. Oye, Daco, ponte un temilla, niño, que ya se me está. Mira. Me está corriendo por las venas, niño. Un espíritu navideño. ¡Que me voy a comer ahora mismo cuatro polvorones! ¡Venga, a bailarlo! ¡Radio Tarascá!